La cámara oscura. Como un ritual, tu ojo va volviendo sobre la arcilla mortuoria. Existe un espacio nebuloso, endeble, donde todo está en los lindes de los reinos. La realidad se vuelve índice de otra cosa más vasta, una tortura, un ritual, un entierro.